mucha gripa, imagínense. ¿Cómo están? Ay, sí. Eso es claro. Yo estaba saliendo de ella. No, es que estuve en un avión ayer. Sí. Y me pareció increíble que me levanté y le hablé al jefe del vuelo. Y dije, oígame, pero es que la señora al lado mío se puso la manta en la cabeza para ir. Le dije, parece una momia, brother. No, lo siento muchísimo, pero no puedo hacer nada, claro, porque los de atrás tienen calor. Le dije, pero usted no tiene forma de manejar la vaina. Me 3 horas con esa vaina. Y a las 3 horas me dijo, oiga, ¿sabe que ya hablé con el piloto y le voy a bajar? Le dije, pero ya para qué, yo estoy enfermo. Claro. ¿Ve? Pues de acuerdo. Sí, pero si tienes voz. No, tengo voz jodida. Y entonces dije, a las 6 de la tarde en Bogotá está haciendo frío. Sí. Yo llegué anoche a las 2 de la mañana. Es que no son horas normales. ¿Qué pasa, Nico? Y con el sereno de Bogotá. No, con el frío que está haciendo en Bogotá. Creo que está haciendo frío. Es que el aje. Uy, hijo de pucha, pero terrible. Pero además ahorita está haciendo un sol. Pero sol, sí, con frío. Pero sol helado. Exacto. Es como un sol pintado en una cartulina. Entonces, ustedes me disculpan. El lunes los acompaño con todo el amor. Estoy en Bogotá, Colombia. Llegué ayer de la ciudad de Nueva York, no voy a decir mentiras. ¿Y ya? ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo vas? Parte de enferma. No sé, quisiera preguntarles un poquito de el nombramiento de un señor en una embajada en Tailandia. ¿Qué es lo que hizo el señor? Es que estoy como confundido. Parece que es un tipo absolutamente irremediable en términos de violaciones y cosas, no sé. De acuerdo. Dime. No, es polémico, digamos. Sí. ¿Polémico por qué? Porque está, digamos, hay muchos en su página de Twitter, según él, ha hecho muchos comentarios, o sea, según él, no los ha hecho en nombre propio, pero en su página aparecen muchos comentarios como contra mujeres, contra niñas, en la forma como él se jacta de hacer el amor, aunque se supone que no es él, sino un personaje de una, sí, novela. Pero y él se defendió diciendo que es como si Vito Corleone dice una cosa y la gente le achaca eso a Mario Puzo. Lo que pasa es que él nunca puso que era, todos sus tweets los hacía el personaje, claro, sino quedó como él. Pero de todas maneras ha salido en unas, digamos, publicaciones, semidesnudo, desnudo, no, es que hay con que mujeres, sacando la lengua, o sea, sí, es un personaje grotesco. Pues la es que es Daniel Mendoza, es un escritor, abogado, activista cívico, creador de la serie Matarife, que de hecho ahí lanzó un poquito su carrera, por decirlo de alguna manera, al estrellato, por la cual además recibió una demanda directamente del expresidente Álvaro Uribe. Y le tocó rectificar. Y le tocó rectificar, efectivamente. De hecho, ganó un premio Inda Catalina como mejor producción en línea y mejor producción serie documental, incluso en todo el contexto pues del debate. Ahora, lo nombran el nuevo embajador en Tailandia, sin embargo, bajo el discurso que también ha sido bandera, por ejemplo, del vicecanciller Murillo, de la defender a los derechos de la mujer, y que se ha dicho que este gobierno además apoya y defiende los derechos de las mujeres, pues es un poco incoherente que nombren a una persona como Daniel Mendoza, que es un señor que tiene una serie de tweets entre el 2016 y el 2019 en el que ataca de manera violenta y abusiva a las mujeres, y tiene tweets en los que habla de las vaginas de las niñas, en las que habla de cómo hay que violar la Semana Santa, por decirlo de alguna manera, y habla en repetidas ocasiones de menores de edad en estos tweets, de una manera de sexual, con vulgaridades y de temas de violación. Tener acceso carnal. Y acceso carnal forzoso a menores de edad. Entonces, efectivamente, pues el escándalo completamente fundamentado en que no tiene sentido y que no, además, no debería recibir el respaldo por parte del gobierno nacional, no por las fotos en las que salga sacando la lengua y abrazándose con otras mujeres, sino una persona que se describe de esa manera en su cuenta formal de Twitter acerca de las niñas, entre otros temas sexuales violentos que menciona, pues no tiene ningún sentido que sea nombrado en un puesto tan importante que representa a los colombianos en el exterior, lo siento. Que además tampoco tiene ninguna experiencia. A eso iba yo. Adicional. No tiene ninguna experiencia diplomática, cero. no tiene carrera diplomática. Entonces, todo lo que se cuestionaba en algún momento o que se cuestionó en gobiernos anteriores sobre nombramientos diplomáticos, pues termina siendo el mismo escenario al que nos vemos abocados. Un tipo que no tiene ninguna preparación ni ninguna experiencia va a un país, además, con las adendas que ya han hecho Carlos y Michel. Pero otra cosa para, sí, para anotar, se parece al caso de Trump, que nos va a mandar un embajador en Colombia que no tiene ninguna carrera diplomática. También. Asistente del sheriff de Orlando. Me gusta eso, es un tipo serio, pero no tiene experiencia. Claro. Pero no tiene un prontuario, digamos, en términos de... No, no lo tiene. No. Es que, desafortunadamente, como llegué anoche, esta mañana puse noticias y todo, y estaban hablando de este señor, y me pareció terrible que un tipo que trate mal y hable mal de las mujeres y que hable de vaginas y de vainas, pues se vuelva un embajador en Tailandia. Pues no lo sé. De todas maneras, hay mucho rechazo, incluso dentro del gobierno, sí. Empezando por la defensora del pueblo, Iris Marín, que rechazó tajantemente, diciendo que era absurdo que nombrara un personaje eso. Pero adicionalmente, ministras también congresistas de Petro, del Pacto Histórico, mujeres, ya mandaron una carta directamente a Tailandia, no solo adjuntando los tweets de este señor, sino diciendo que no lo representa. O sea, que sería un grave error apoyar esta decisión. ¿Y qué dice Gustavo Francisco Petro Urrego? Lo apoyó, ¿no? Él dice... No sé si el presidente de verdad no se ha referido a los tweets, pero no sé si de verdad ya los ha leído o alguien de su gabinete le habrá contado, porque él solo salió a defender la foto en la que Daniel Mendoza sale con unas mujeres en las que además ellas afirman haber aceptado, digamos, que... Es muy, muy bravo. Es que es terrible. El discurso de Petro es horrible. Mire, dice, por ahí me están diciendo que no puedo nombrar el señor Mendoza embajador, el que hizo... Oye, le quitó el saludo... ¿No? A las comisiones económicas del país porque no le apoyaron la reforma tributaria. Sí. Pero es que ¿quieren seguir perdiendo plata, niños? No, sí. No se puede. Sí, los llamó de malditos congresistas, o sea, ya es un... Nico, su opinión, nivel. Pero lo quiero... Ya no, no va a tener su señora es que entera. Es que sabe que falta ahí lo que estaba complementando Carl, que es la declaración del presidente en torno al apoyo de Mendoza, que eso me parece que es importante que Carl cuente y remate. Es que dice, mire, Jaime. No, un minuto, a mí no me hablen enjuiciándome, yo estoy preguntando, a mí no me... No, por eso. A mí para, déjenme tranquilo. No, es para agregar otro elemento. Para agregar otro elemento. Como salieron unas fotos de él desnudos con unas señoras, me dicen que no lo puedo nombrar de embajador. Las señoras no dicen que fueron a la fuerza, sino que les gustó el momento. Oiga, ¿cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? Ni que fuera Pinochet. Y agrega, yo no soy Uribe, no soy un cura rezandón, soy un emancipador y el amor hace parte del ser humano y es su principal fuerza liberadora. Háganlo como lo hagan siempre. Lo lamento. ¿Quién dijo eso? Petro. Gustavo Francisco Petro. Claro, sí. Pero... Los noto asustados. Pero ya le tocó. Y ahora que está en el discurso del amor. Está reunido con Murillo para evaluar la situación, porque creo que se le devolvió, pero con toda. O sea, el tipo no va a Tailandia. Básicamente, eso es lo que en otros gobiernos, esto es mermelada. Simplemente es tener como los propios. Pero una pregunta, los Nico, propios, ¿quién los propios es copartidarios. En la vida? ¿Quién es él en la vida de Petro? Es que no, él básicamente fue un defensor de la causa de Petro, sobre todo en el gobierno Duque. Y enemigo de Uribe. Y enemigo de Uribe, claro, en tiempos de estallido social. Él se postuló como candidato al Consejo Duque de Bogotá. Acabó con toda la parte económica. Yo no sé qué está pasando. Recordemos eso. En el 2023, Mendoza se postuló como candidato al Consejo de Bogotá en las elecciones de ese año para integrar la lista cerrada del Pacto Histórico y no quedó. Y se quemó. Y es el mejor amigo de Gustavo Bolívar. Claro. O de Gustavo Francisco Petro Urrego. No sé la amistad ahí, pero lo salió a defender como... Mejor dicho... Ahí lo llamativo es que, por ejemplo, Francia Márquez no ha aparecido. Francia Márquez tendría que sentar una posición. ¿Quién es al Francia respecto, Márquez? La vicepresidenta. No la reconozco, yo no la acepto. ella tendría que sacar un precedente. Claro. Totalmente de acuerdo, pero no. Y no está el Ministerio de la Mujer o algo así. Negra, todo eso debería reaccionar, ¿no? A mí me parece que era el momento para que Francia Márquez diera un paso adelante y decir, mire, la verdad, por los ideales que yo defiendo, por mi fuero de vicepresidente. Ministerio de la Igualdad. Bien. Estoy en el Ministerio de la Igualdad. Pues veo absolutamente inviable el nombramiento de Mendoza. Ahora, congresistas sí radicaron una moción de censura contra el canciller Murillo, precisamente por la designación del embajador que en también Tailandia. Está o sea, muy el calladito, Congreso rechazó, ¿no?, la designación de Daniel Mendoza como embajador, pero sin embargo, sí se necesita un pronunciamiento oficial, por lo menos del canciller Murillo, la verdad. Callado. Callado con todo, con el viaje de Petro a la sí, posesión más bien silencioso. De Maduro, que eso es otro hueso, pero que se le viene el 10 de enero, ¿no? Sí. Claro, que él dijo que nadie le iba a decir si él podía ir o no a la posición. Que él iba a ver si iba o no iba. Sí. Bueno, listo. Hablaron mucho, ¿saben? Me parece. Vamos con el tema del día. Cuenta ese chiste que no entendiste o que entendiste muy tarde. Ah. ¿Qué pasa? El chiste de la esperanza. A ver. ¿Cuál es el colmo de la esperanza, Nicolás? ¿Cuál es? Yo se lo conté y se rió dos días. Ay, es que no me acuerdo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hacer una cosa en una jaula y esperar a que eso cante. ¿Se acuerdan? Sí. Cuéntenlo. No, pero sí. Cuéntelo, Nico. No. Sí, cuéntelo usted. Yo, el copyright es suyo. Varón. El copyright es suyo. Sea varón. Pero es bueno. Sí, es bueno. Es antiguo, ¿no? Es un clásico, digamos. No, y el Suso tiene chistes buenos. Está congelado. Enguillotinado. Pero es que tiene unas vainas que a veces dice unas cosas, yo digo, ¿y dónde saca esas vainas este man? Y a la semana me río, pero son buenos. Una semana después. Claro, usted ya. No, me recuerdo que dice, es como una prepago en no sé qué vaina. No, qué dice, horror. Tiene toda la razón, pero no, es muy bueno. ¿Qué pasa? Ese tampoco se puede nombrar de embajador, ¿no? No, yo creo que polémico. No. Pero el tipo, mire, yo le digo una vaina. Claro, don Hediondo, todos son buenos, pero tampoco todos, se puede hablar de él. Todos. Pero son muy guaches. Es que ese es el ídolo de Nicolás. Todos. El otro es sutil, el otro tiene unas cosas. Y lo dice, este man, es que el que lo entendió, ya es un gran chiste. Y es de él, brother. El que lo entendió. Y uno, exacto. Me parece que eso es bueno. Óyeme, ¿cómo va la cosa de la extradición del guache ese que mató al señor ese de los seguros, Michel? Pues ahí va, ahí está, de hecho, en este momento en CNN. Sigue en proceso. No, yo estoy viendo lo mismo que tú. Uh-huh. O sea, no creas que yo tengo. Oye, están conectados, qué dicha. Conectadísimo, yo te siento desde acá. No, pero ven, amor. Amor, no. Dios, perdóname. Bueno. Ahorita se llama acoso sexual, ¿yo qué hago? ¿Qué pasa? No, pero el tipo sí es un guache inmundo. Horrible. Pues es un asesino, sin duda. Pero él está preso, claro. Sí. Sí, lo que pasa es que si se. Mejor dicho, su causa se ha vuelto también defendida. Ojo, defendida. No, mucha gente a favor. Yo no creo que es de él, yo creo que es como que justifican un poco lo que hablábamos el otro día, como la causa, porque muchas personas están en contra de las aseguradoras, efectivamente, porque no tienen un gran registro de buenas acciones, ¿no? Entonces, sí se ha vuelto un tema muy controversial, sobre todo en redes sociales, gente que lo ve como un héroe y gente pues que lo ve como lo que es un asesino al final del día. Bueno, ahí vamos, el Standard & Poor's bajó hoy un poquito, el Nasdaq sigue arriba. ¿Sabían ustedes que el Bitcoin está en 100,000, que es mucho, $100,000 un Bitcoin, y la bolsa de Estados Unidos está a niveles históricos, pero realmente no se sabe nada? Y Donald Trump pues haciendo brutalidades, pero eso hay que aceptarlo como una realidad. De hecho, Nico y yo abogamos por él en algún momento. Y cuando ya ganó, Nico me dijo, pero ¿por qué apostamos por ese man? Es gravísimo. Claro, eso no se puede hacer. Pero ganó. Sí. Eso es todo. Bueno, Nico, usted me va a ayudar con la música hoy porque estoy en una peste que usted no me diga. No, es que aire acondicionado. Es que y decirle al señor, pero es que hay dos cabinas. Claro. Usted no se puede. Y ya cuando la señora que yo tenía al lado, una chica joven muy bonita, pero se vea muy importante, muy ejecutiva porque no soltó el computador. Sí. Se puso la manta encima y quedó como una momia inmunda. Pero yo hubiera hecho lo mismo. Pero señor, mire esta señora. Era una chica joven, pero yo hubiera hecho lo mismo. Que se ve que era exitosa. Sí. De unos, que calculo yo, 45 años. Sí, más o menos. Entonces, se tapó la cara. Sí. De una manera que era como, claro, señor, pero mire, es que esta mujer se está muriendo. Amortajada. No, exacto. Y se puso en la boca un trapo. Ah. No. Y le dije, pero mire lo que está pasando al lado. Mire el otro señor acostado debajo de cuatro cobijas. Me dijo, ¿quiere que le dé dos? Ay, ¿sabe qué me hizo el pelotudo? ¿Qué? Tómese este vaso de agua. Y me trajo un agua hirviendo. Ay. Que lo único que usted le puede pasar en un avión es que se le caiga encima y le queme. Claro. Quemadura de primer grado. Me dijo, es que yo sé que eso le va a mejorar la temperatura, pero la temperatura del estómago. Pero y su ñata, claro, ¿no? Y las orejas. Pues no pude ir a acompañarlos a ustedes porque yo no puedo salir a las 6 de la tarde, no, y aguantarme un ventarrón. Con estelaje. Oiga, pero increíble que el piloto sea el que maneja el aire acondicionado, ¿no? Sí, lo maneja. Mm. Y estábamos en un avión que es el 737 Ultra, el que se chocó. Decide matar. Sí, el no, que. No, pero si ya sí lo arreglaron. Sí, pues bueno, no, pero el aire acondicionado, eso no quedó bien. Sí, esa no, es la. Eso quedó bien. Arreglaron un poquito, una cosa y dañaron otra. Exacto. Y otra vaina que ustedes han visto que arriba uno tiene como unos ventiladorcitos, ¿no? Sí, como unos canuticos. Y le dije, ahí, señor, además es canuticos que no me ahí, cierra, pa. Sigue saliendo agua, sigue saliendo aire, ayúdeme. Ay. I'm so sorry. No. I'm so sorry. Entonces me daba un vino, tome vino y verá qué le pase. Yo al cuarto le dije, es que yo no quiero vino, yo quiero es estar en paz. Claro. ¿Ah? No. Ay, no. Para que no se duerma uno. Oiga, me encontré con una amiga suya hoy, troller. ¿Ah, sí? Sí, de fucsia, estaba de color fucsia. Ah, pensé que la revista fucsia. No, esa vaina se acabó hace años. Sí. ¿No? Entonces aquí estoy recogido, escondido, me da miedo, pero me da se miedo. Me oye bien, sí, sí. Se oye bien. Hoy tenemos guillotina, ¿no? Sí, claro. ¿Y finalmente es Bob? Sí. Yo creo que sí, Jaime. No, ¿usted serio cree o es, brother? Es. Ala. ¿Y Michi qué dice? Oye, no, esa vaina de Masterchef ya se acabó, hermano. No, eso todavía sigue, no, eso sigue. Pero ya es casi. Que abrí el periódico y que Jorge Rausch tiene la mejor receta del sancocho de costilla. De verdad, Jorge. No, mijo. Pero nosotros deja tenemos la mejor de papa chorreado. Deja que las mamás hagan esa vaina, hermano. Es que ya está como tía también, entonces. No, está hecho una señora. Bueno. ¿Qué pasa? Tranquilos. ¿Quiere que lo clave? Ah, pero ya. Estoy pidiendo un poco de moderación y ya con eso. ¿Cuál moderación? Pero es que no he hecho nada. Ni. Moderación. Les pregunté del señor embajador. Les pregunté del señor Petro. Al fin Nicolás se soltó un poquito, ¿no? Porque no, él estaba esperando que lo contrataran para algo. Esa, de pronto queda libre. Yo veo que es un personaje realmente grave, ¿no? Sí, un personaje. Es que hace una en la embajada de Tailandia, por ejemplo. Ahora, yo creo que por eso escogió la embajada. ¿Cómo se llama el señor que le dieron cadena perpetua allá en Tailandia? Sancho. Pero que solo Sancho. se queda solo 8 años y lo lleva para España y ahí lo libera. Pero ya ¿no? están, ya la familia, ayer contamos, ¿no? La familia sí, de Arrieta está diciendo, vamos a pelear para que sea pena. Ah, pero ya se mamaron de la vaina. Sí, la es que familia de Arrieta, estaba bien. No, la familia de Arrieta dijo, no, un momentico que esto toca, es como de pronto pena de muerte, a ver si nos ponemos. No, oiga, pero ese tipo hay que dejarlo 100 años allá. Mira. Pero Colombia viene en Tailandia, ¿no? O sea, después del. Sí. De esto viene estamos ahora. Muy famosos el, en Tailandia. El embajador. Ahora, ¿me notas? Mi querida Michilita, ¿me notas la voz rara? Sí, un poquito, ¿no? Sí, un poquito afectado, sí. O sea, tú consideras que tengo una voz buena, ¿verdad? Esta no. Sí. Esta... Aguanta, pero sí está mejores. Ronca. Sí. ¿Has visto mejores? Pues mira a tu lado. Sí. Y nos habla, y cuando se coge la oreja y dice, y ahora, el Unicentro Grandes Rebajas. Mi señor Frodo. A ver si me sale. Mi señor Frodo. Mi señor Frodo no se llama Frodo, se llama... ¿cómo? No, es Drogo. Frodo. Mi señor Frodo. Tarjeta amarilla para Michelle Direct. Me parece, está dirigiendo muy bien, ¿sabes? ¿Frodo no es del Señor de los Anillos? Sí. Otro, pero es el mismo. Lo que pasa es que como es pequeñito. Es que con tantos personajes con en la tantos vida. Señores. Y tantos anillos. Mucho hombre en tu vida, Michelle. Calma. Sí. No. ¿Cómo? Este no es del círculo del anillo, ¿no? Es de... Bueno, gran noticia. La señora Pelosi finalmente se va a callar porque se cayó en unas escaleras. No. Y la hospitalizaron por rotura de lo que sabemos. Ah, no puede ser. Sí. Después de eso viene la muerte, usted sabe, ¿no? Como hemos descubierto todas las patologías, ¿no? Sí. Oiga, Nico, ¿y todo bien? Sí, todo bien. Ok. Pues. Bueno, vamos con música, Nico. Sí, vamos con Aloe Black. Y este es el nuevo sencillo de Aloe Black que lo tuvimos aquí en la entrevista. Lo lanzaron hoy, esto es Don't Go Alone. Ay, no sé nada. En los originales. En Australia, unos padres de familia los detuvieron. ¿Cuál fue el argumento para que la policía australiana tomara esta decisión? Tomaron a su hijo de 6 años, le afeitaron la cabeza y las cejas, le tomaron una foto y armaron una especie de vaca virtual para recaudar dinero diciendo que el niño tenía cáncer. No. ¿Qué? Y era mentira. Claro. Antivalores. Les afeitaron las cejas, no, la cabeza, $60,000 y le pusieron sillas, ruedas, vendajes, porque supuestamente lo que ellos estaban diciendo, no, es que no tenemos plata porque está en una quimio, está en una radioterapia, una cantidad de cosas, y pero lograron comprobar finalmente que el niño, pues le estaban, que era una mentira todo esto. Ya los padres han sido procesados judicialmente y se espera en próximas horas la condena para estos dos. ¿Cuál es la condena, Nico? No sabemos. Se espera que la condena se dé pronto. Bueno, ¿ustedes tienen algo de Pasando el Charco? Pasando el Charco hasta Australia, porque más de 300 frascos con virus mortales desaparecieron de un laboratorio en Australia. O sea, están en este momento en alerta también máxima. Las autoridades iniciaron una investigación sobre la vulneración, pues obviamente la seguridad de este laboratorio y descubrir exactamente cómo se perdieron. Hay varios virus y entre ellos hay unos mortales. No, pero de verdad. Sí, según informa Newsweek, para la fecha ya faltan casi 100 virus que contenían virus Hendra, que es un virus mortal. Dos de los viales contenían también hantavirus y 223 viales contenían muestras de yacivirus, todos de tipo mortal. Qué lindo momento. Y en Australia que realmente son estrictos con eso. Acuérdense que no dejaron entrar los perros de Johnny Depp. Y claro, y las vacunas. A Djokovic, ¿no? Sí, y Djokovic no lo dejaron. Y en pandemia tuvieron unos cierres, claro, en el Open de Australia en su momento. Sí, exacto, ¿no? Vamos con música, porque esto es un adelanto del especial de Navidad que siempre prepara Emilio Sánchez. Y esta es una canción que hacen Laura Pausini y The Patrick William Orchestra. Y esto es Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Let it snow, let it snow, let it snow. And now we finally kiss goodnight. Escuchen muy bien esto. Con sus tarjetas de Banco Sabal y Dale le damos la mano con descuentos de hasta el 60% en Jumbo y Metro. Aprovechen para conseguir los regalos de Navidad en juguetería, electrodomésticos y más. Disponible del 12 al 18 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Estás a punto de transportarte a Corona Island, un paraíso hecho de la naturaleza. Hola. En este atardecer, relájate y transpórtate a Isla Corona, un paraíso hecho de la naturaleza. Deja que las preocupaciones del día se pierdan con el mar en el horizonte. Mientras el sol cae, siente cómo tus pies entran en contacto con la arena cálida. Y desde este lugar, donde los sonidos de la naturaleza te rodean, aprecia lo bueno que te trajo este día. Sigue relajándote con estos sonidos en cervezacorona.co y regístrate para participar por un viaje a este paraíso. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En Los Originales, personas ganadoras. No, yo sí acudo a Nicolás, personas ganadoras, porque me parece una cretinez decir que hay un derbi en Manchester, porque juegan el Manchester City, el Manchester United, y no se sabe cuál equipo está peor. Sí. Manchester United de los últimos 10 partidos no ha ganado sino uno. Y no sé cómo va Manchester City, pero están llevados también. Mal, Nico. Mal, de los últimos, creo que son 9 juegos, ha ganado 1, perdido 7 y empatado 1. Va muy mal. O sea, ¿qué derbi es ese? Bueno, están parejos en ese sentido, por lo malo. El derbi de los imbéciles, creo yo. Y Pep agarrándose el cuello y la cara, no le han vuelto a pegar, ¿no? Está perfecto de rasguñones. Es que sabe que vi un tuit que me causó mucha gracia en donde... Cuéntame, hablaban, hermano, amigo. Tranquilo. Hablaban del derbi de Manchester y decían Manchester City versus Manchester United, el único derbi donde es seguro que los dos equipos pierdan, porque están muy mal. Ambos están muy mal. Entonces... Ahora, un minuto. ¿Qué? En la tabla, el Manchester City está arriba... Y el Manchester United está de 14, ¿de qué estará? Es que está muy mal. Llegó Rubén Amorín al equipo y hasta ahora más o menos está conociendo la plantilla. Es 13 en estos momentos en la tabla el United. Y el Manchester City es cuarto, pero está a 8 puntos de distancia del Liverpool, que es el primero de la tabla. Pero Nico, 8 puntos es lo que a usted le falta para alcanzar a Troller. ¿Usted tiene nervios? Estoy como Guardiola. Rayándome la ahora, cara. Ahora, solamente quedan un programa, ¿no? Claro. Pero Nico ayer perdió 2 puntos sin arepas. No, es que el lunes, por solicitud de la audiencia, vamos a hacer unos resúmenes muy especiales. Pero el lunes es el última fecha, por lo cual Trones está tocando las tetillas. Bueno. Sí. Sí, que obvio. Ah, oh, está bien. Ay, pero está parejo, es que ¿por qué se pone tan nervioso? Es que Nico perdió 2 puntos ayer, claro. Sin arepaso. Sí. Exacto, sí. No puede ser, ¿qué le pasó? Oh, mencionó un enguillotinado. Sí, ahí perdí 2 puntos. Ay, joder. Y está igual que Michelle, tiene los mismos. Exacto. Y sí, estamos pechito. Estamos pechito. ¿Y cómo está el arepaso? Que es que no me imagino cómo puede estar. Bueno, Orly va muy bien. Yo estaba en un avión, que es un derecho, y yo no puedo, pues, escoger aviones que no viajan, ¿no? Orly va súper bien. Va con menos 50. Qué momento, ¿no? Es un gran marcador para qué realidad. Momento. Oiga, Orly, pero usted no le da ni pena, hermano. Bah. Ah, como decía mi abuelo. Es que ni millonario saca eso. Hola, ¿y cómo va el fútbol? Bueno, ¿y qué más? Entonces, ¿y tú? Oye, Carl tiene menos 9 y Nico y yo estamos en menos 6. ¿Ah, es que Nico va ganando? Claro, vamos Michelle y yo ganando. De la manita. No, eso lo arreglamos ahorita, Nico. Usted no se preocupe. Ah, pensé que Carl iba ganando. No. ¿Ah, va perdiendo? No, Carl va, bueno, sí. Estamos ante una crisis mundial, brother. Estamos bien peleados. Bueno, nos oye mucha gente, ¿sabe? Sí. No parece. La señora ayer del manto ese, el fantasma de la ópera, me habló muy bien del programa. Ah, ¿sí? ¿En serio? Una chica muy querida, pero lo que pasa es que con ese frío y uno mamado y que le empiecen a hablar a uno en un avión, ¿hay algo más harto, Nicolás? No, yo sé, uno quiere estar rico. No, pero depende. No era, pero le digo que no era Gal Gadot, o sea, tampoco. Bueno, pero pues, ¿qué hacemos? A Gal Gadot usted le aguanta toda la charla completa. ¿Qué? Tranquilidad sin problema ahí. Eso sí. No, tampoco, o sea, respetemos lo bonito, ¿ok? Sí. Hablando de una belleza relativa. Claro, porque nadie es feo. Nadie es feo, pero no, pues, digamos que... Que le guste esta palabra, era como chusca, horrible. Ah, ¿no? Me encanta, chusca. Me encanta. Eso ya para hablar, entablar una relación. Chusca. No, chusca no. Chusca no aguanta. Un poquito más. No, chusca es con un lejos bonito, ¿no? Digo yo, chusca. No, simpática. Es una buena connotación esa, chusca. Yo, chusca. Chusca me parece perfecto. Y mi osa sí. Niña es tan chusca, yo, ¿a mí qué? Es que chusca, no, bueno, Luis. Bueno, de resto, nada, mijo, oye. Rico. No, con gripa, es que qué mamera eso. Uy, ¿no? Sí. Pero usted sabe, y sabe que es lo más chistoso, que Mauricio, mi ídolo. Sí. Me recogió y todo, y hoy llegó con tapado, que le dije, ¿qué pasó? No, jefe, es que usted me manda allá, eso con ese frío tan horrible. Le dije, pero mire cómo estoy yo, hermano. Yo, pero no quiere que le ponga una máscara. Le dije, no, yo estoy en la casa, bro. Usted póngase la máscara. Claro. No, fue muy complicada la situación. Uy, muy fuerte y muy largo. Duró como... Es que yo después vi la ruta, que uno no se da cuenta, pues como 6 horas. Como hay sí. Mal clima, entonces hacen unas curvas rarísimas en el Atlántico y en el Caribe. O sea, no es recto. Sí. Recto es rico. Recto. Pero no fue recto. Entonces, pues vi las desviaciones del man. No, man. Fueron como 6 horas, uy, mucho. Y salió 2 horas después, o sea, póngale muy tarde. Bueno, personas ganadoras, Michelle. Personas ganadoras, Linda Caicedo. Terminó el año con buenas noticias. ¿Otra vez? Hombre. Sí, le fue muy bien. ¿Nuestra Linda? Nuestra Linda terminó muy bien porque en el 11 ideal de fútbol femenino mundial de FIPROC es la primera colombiana en lograrlo, además de recibir varios reconocimientos, ¿no, Nico? Este año para ella fue muy bueno, y pues incluida en el equipo de FIPRO, pues ya es también un gran logro, entre las mejores del fútbol mundial femenino del 2024. Bueno, ¿y Troller, tienes algo? Sí, claro, persona ganadora, Javier Milei, que le dieron la ciudadanía italiana. Él está en este momento en Roma, increíble, porque va a encontrarse, pues, o sea, se encontró con la primera ministra Giorgia Meloni, va a estar en el festival mañana del partido de gobierno, el Brothers of Italy, o los Hermanos de Italia, y como él tiene raíces, digamos, él tiene sangre italiana, como el 99% de los argentinos, claro. Pero... no todos son italianos, él sí. Ya ahora Javier Milei es italiano. Ay. Pero obviamente se lo dieron no por tener sangre argentina, sino porque obviamente por ser está presidente. Alineado, ¿no? Está alineado con Meloni. Ideológicamente con la derecha. Claro, italiana. Con Meloni, que es la que manda allá en Italia. Exactamente. Y obviamente protestaron porque hijos de inmigrantes italianos no les dan la nacionalidad. Sí. Ah, claro. Solamente por sangre. No, la nacionalidad no se la dan a nadie. En Inglaterra, usted puede que su hijo nazca en Inglaterra, pero usted no es inglés. Y claro, otro, en España, tú tienes una esposa en España, y el tipo es español, y la esposa es nicaragüense, no es ciudadana. Tiene que cumplir unos requisitos. Y en Estados Unidos quieren hacer eso también. No, pero en Estados Unidos sí creo que nace un niño allá, sí, y es gringo, ¿no? No, por eso. No, pero ahora sí. Donald Trump está... Pero quieren echarlo para atrás. Exacto. Sí. Bueno, pero yo no me voy a meter en esa vaina. Yo soy colombiano, un solo pasaporte, y con ese me muevo, Nico. Exacto, ya con él no hay más, ¿no? ¿Para qué? Pero es que no, si no dan más, ¿qué hace uno? ¿Qué más uno hace puede uno? Coger a la gente, ahorcarla porque no le dio el pasaporte, ¿de acuerdo o no? No, pues listo, ya le toca a uno lidiar con las raíces. Y usted camina por todo Bogotá, hay gente que no ha ido a España, es sefardí, y todos con pasaporte español. Hola, ¿y usted? No, es que yo soy Calderón, claro, y tengo mi pasaporte, y el pobre imbécil de Jaime no tiene nada, es que Sánchez no es sefardí, claro. ¿Pueden creerlo? Y Cristo, pues, con todo que tiene, es lo contrario, presidente, ¿no? Sánchez. No, hermano, yo estoy llevado. Bueno, no, pero ya no se pudo. Entonces voy con mi pasaporte colombiano por el mundo maltratado inmundamente, por supuesto. Y que, claro, ¿qué hacemos? Son las raíces, ¿no? Tiene que ir a Tailandia, no, Jaime, allá... En Tailandia no se necesita visa. No se necesita nada, Quería ir a Tailandia. Yo quería ir a Tailandia. Papeles de ninguna clase. Necesitas. Yo quería ir a Tailandia por estos tiempos, pero no se pudo, mijo, no se pudo. Bueno, estamos listos. Haré paso número uno. Aquí se define quién es el campeón. A ver. En los originales. Este es un arepaso embolado, ¿no? O sea, ya lo hice. ¿Así? Sí, embolado. Un concurso. ¿Sabes qué es embolado? Es lo peor. ¿Así? ¿Embolado? Uy. El que piensa pierde, pero el que cree embolado. Embolado. Ah, ok. Pensé que era engolado. No. Embolado es como repetido. Sí. Me tocó embolado. Usted entiende perfecto. ¿Qué pasa? Tiene que ser el mismo día, ¿no? Ah. Para ser embolados el mismo día. Bueno. Sí. ¿Cuántos niños nacieron en España el año pasado? Es el récord histórico de mínimo de natalidad de 1941. Uy. Yo lo hice ya. Si es que me suena que sí. Vamos a ver si tengo buena memoria. Muy bien. Creo que eres. Vamos. Ay, tengo una gripa horrible, hola. ¿Qué mamera eso? ¿Septicina, hola? ¿Qué mamera? Sí, te toca varias. Michelle, menos dos para el Cartron. No contesto a ti. No, tarde. Es los originales. Carquitar es el vaino aquí de RCN. No, ese, cada cual con su teléfono. Como la, si Orlando contesta a tiempo, Wi-Fi, sí. Si Orlando contesta a tiempo, la FM contesta a tiempo. Orlando anda con un microchip Samsung del año 41. No, es que se pega acá la red. No hay ya. No, todo bien, lo acepto. Con Orlando Rivera, 190,000. Michelle Arévalo, 400,000. Nicolás Samper, 320,000. Hombre, pues más dos para Nicolás Samper. Sí, en los originales. Ya lo hice, los arepasos de hoy son embolados. Embolados. Que son muy de vez en cuando. Uy, hermano, es que me tocó embolado. 322,075. ¿Y cuánto puso usted, Nico? 320. Es que sí, ya lo hice. Y todos los arepasos lo hice son repetidos. ¿Saben qué? Es que ya me mamé. Es que ya es fin de año. Rico, rico. Ya no más. Oiga, una pregunta. ¿Ustedes han visto los trancones en Bogotá? Uy, no sé. No sé. Abarro, no. Tener un almuerzo a dos cuadros de mi casa. A dos cuadros. Pero... con la gripa dije, voy en carro. Me tiré 20 minutos. No, está tenaz. Está tenaz. Tenaz. La gente llegó una hora tarde. Ahí claro, ¿no? Es dificilísimo sí, moverse por Bogotá. Bueno, ¿cómo queda el arepazo, mi querida y hermosa Michelle Arévalo? Nada mío y no es acoso sexual. Bueno. Por favor. Orly tiene menos 50, Carl tiene menos 11, yo tengo menos 6, Nico menos 4. ¿Pero qué es lo de Orlando? ¿Qué cosa tan inmunda, Orlando? Sí, qué momento, ¿qué tiene ¿no? que decir, hermano? No, pues que atacan por la retaguardia. Pero tú no te pones bravo. Eso tiene otro no nombre. Eso no se llama retaguardia. La retaguardia es donde usted está en este momento. Está muy polémico. Entonces, y a lo que le gusta a usted. No te pones bravo con ese ataque, me parece. Te ríes, mira cómo te ríes. Bueno. No, el Nico es el que le encanta eso. Oiga, pero... Se pone como, canta como Rafael, cierro mis ojos. Pero la voz de Orlando también le pusieron aire acondicionado en la casa, ¿o claro, no? Orlando. Sí. Orlando, el aire acondicionado suyo también está fuerte. Bueno, ya podemos decir que vale. Troller no es ganador de este mes. No, yo no. Yo le dije porque estaba malito Orlando, pero pues... No, pero yo prefiero pero menos 50, Rivera, hermano. Pero por lo menos no soy el último. Ya me queda muy difícil quedar en la cola. Sí, la cola ya no fue tuya. No, la cola. No, la punta es de Nick. Es y la cola de Orlando. Orlando feliz en la cola. Bueno, pero hay que aceptar una sola cosa y hay que entenderla. Este repaso se gana el que gane puntos negativos o positivos. Pero menos 5 versus menos 50, pues el señor va a ganar. Claro. Eso ahora sí. Es que el otro es un burro de altísima legislatura. Es un perfecto sí, animal. Es un miren, el récord lo tiene. ¿Cómo se llama esta chica? Mónica Martínez. Mónica Martínez, que creo que se metió 70. Sí. Sí. Pero 70 ya hay que ser un absoluto animal. Pero Orlando me ha metido unos rebuznos de primera categoría en este. Usted sabe que es tener menos 50. No, es rebuznar en vez de contestar. Mire quién habla. Que es que no gana porque sepa. Qué burro sí es. Mire la rebuznadera. Lo que pasa es que siempre cae en la mitad y cae. Bueno, de despegamos, por favor. Pongamos la de Guaco, Nico, por favor. Pendejo. Ay, pendejo. Es la de Guaco que me dicen sí. Que puso. Oiga, le cuento que la oí antes de entrar al aire, la de Guaco. ¿Y? No me gustó. Este es el nuevo sencillo de Guaco. ¡Qué verdad! Que esto es, bueno, el cuarto adelanto de su próximo disco, Guaco 50, y se llama Huracán. El mundo al instante. Unicentro es y siempre será. Bueno, mundo al instante, y antes de la pausa, estamos hablando del clásico City United, pero se ha hablado mucho de Josep Guardiola, el entrenador del City, y de su mala racha, que nunca le ha ocurrido en su carrera, en todos los clubes en los que dirigió, Barcelona, Bayern Múnich, nunca le ha pasado esto, de tener tantas derrotas. Bueno, habló Fabio Capello, un entrenador famosísimo, llegó al Zenit con el, yo creo que uno de los mejores Milan de la historia, un equipo que ganó invicto la liga italiana con una cantidad de jugadores buenísimos, ganador también de la Champions, justamente ante el Barcelona de Guardiola en el año 94 en Atenas, ganó Milan 4-0, dos goles de Mazzaro y dos de Savicevic, uno de Savicevic y uno de Desailly. Bueno, y él que ha dirigido Capello al Real Madrid, al Milan, bueno, a muchos equipos. Entonces le preguntaron, él dirigió la selección inglesa también, o sea, conoce bien cómo es el fútbol inglés. Entonces le dijeron, oiga, ¿qué será lo que pasa con Guardiola? Le preguntaron a Fabio Capello. Entonces dijo, vea, el grave problema, a mí me parece un gran entrenador Guardiola, pero el grave problema que tiene él es que es demasiado arrogante y es un presuntuoso. El tipo arrancó. ¿Sí? Arrancó mandando bien. No, en general no tengo nada contra él, salvo. O sea, exactamente, sí, es un tipazo. Detalle, pero le mandó ese viaje. La verdad, ¿no? Dijo, es muy arrogante y presuntuoso. Es la verdad. Sí, porque Guardiola es complicado. Dijo, Guardiola ha perdido títulos para demostrar que el que ganaba era él y no los jugadores, para demostrar su valía, y él tuvo muchos conflictos. Por ejemplo, en el Barcelona, cuando llega, después de Frank Rijkaard, hace una limpieza de vestuario y saca tipos que eran claves, como Samuel Eto'o, que ha sido goleador, saca a Deco, el portugués, el 10, después Viene Zlatan Ibrahimovic, que tiene un buen promedio de gol, pero él dice, yo me voy a quitar a este tipo de encima. Entonces, tuvo una pelea con, al parecer, con Kevin De Bruyne hace poco, que es uno de los puntales del Manchester City. Pero esa fue la afirmación, dijo, ¿sabe qué? Él muchas veces ha dejado por fuera tipos muy importantes para su equipo, simplemente por demostrar que como entrenador es más que sus jugadores, y así le quita protagonismo y mérito a sus jugadores. Creo que es muy, muy insoportable. Después de todos estos años, de pronto en el City ya no están aguantando a Guardiola. No, pues, quiero hablar mal de él, pero aprovecho la oportunidad sí, que se me brinda. Y dijo, ya el hambre la perdió, este tipo no tiene nada más que darles. Bueno, le mandó viajados por todos lados Fabio Capello a Josep Guardiola. Bueno, eso por mi lado. ¿Ustedes qué tienen? Bueno, vámonos al año 2006, cuando tres jóvenes fueron arrestados por unas acusaciones de agresión sexual de una mujer en una fiesta. El nombre de esta mujer es Crystal Magnum. Ella acusó a estos tres jugadores de la Cross the Duke de abuso sexual. Uy. Y pues ha salido a hablar. La ex bailarina exótica que acusó a estos tres jugadores dijo que todo había sido mentira. Ay, no digas. Otro de los que se arrepiente, de los que cae en esa cosa. Terrible, ella dice que testificó falsamente contra ellos diciendo que la habían violado cuando no la habían violado, y eso estuvo muy mal. Ella dice que traicionó la confianza de muchas personas que creyeron en ella y que lo hizo para tener la validación de la gente y no de Dios. Y que los quería mucho, que sentía haberlo hecho tan tarde, pero que no merecían eso y que espera que la puedan perdonar. No. Ahora, los cargos en ese momento fueron, pues, de, digamos que ocuparon la atención mediática. No sé si se recuerdan este caso que fue muy famoso. Cancelaron la temporada en ese año del equipo y le costó el trabajo al entrenador Mike Pressler. El fiscal del caso fue condenado por desacato criminal y despojado de su licencia. Ahora, pues, la Universidad de Duke y los tres jugadores llegaron a un acuerdo no revelado luego que se retiraron los cargos. La ciudad de Durham resolvió una demanda de los tres hombres en el 2014 como parte de un acuerdo también, y acordaron pagarle $50,000 de comisión a la investigación de inocencia de Carolina del Norte. Sin embargo, pues, los daños ya fueron hechos. Y pues que uno creería que pueden ser daños irreparables, sobre todo para la reputación y para la carrera deportiva, claro, de estos tres jugadores, porque ya después de eso, pues, muy difícil continuar con su carrera profesional, que los admitieran en otros equipos y en otras universidades. Ya los señalaron. Señalados. Sin embargo, pues no hubo como una razón de fondo. Ella simplemente dijo que quería la validación de la gente y llamar la atención, y pues le costó claramente la vida profesional a tres jugadores de la Cruz. Uy, qué bárbaro. Bueno, y Carl, ¿usted qué tiene? Bueno, un poquito lo que comentaba Michelle el otro día, que han salido unos afiches en las calles para apoyar a Luigi Mangione. Sí. Ya ahora es viral todo lo que es camiseta, ya salieron camisetas, pines, el merchandising de Free Luigi. Free Luigi es, digamos, lo que en cualquier sitio en internet, incluso cosas de cocina, artículos de cocina ya se consiguen con Free Luigi. ¿También? ¿No? Sí, por si te interesan los artículos, claro, de cocina. Delantal para cocinar. Y es un poco como Free lo Luigi, que pasó con Charles Manson, que también hubo, claro, todo merchandising, y con Jeffrey Dahmer, que era conocido como el caníbal de Milwaukee. Correcto. Un tipo, o sea, siempre espantoso. Hay una oportunidad para hacer plata, ¿no? No, y siempre hay adeptos a esas causas. Increíble, ¿no? Que la gente se vuelve fanática de esos personajes, más allá de que sean asesinos o malas personas, ¿no? Es como que representan a una gran mayoría que de verdad les parece heroico lo que hacen. Sí, generan como un aura ahí extraña alrededor de ciertas personas, es muy raro. Pero bueno, hablemos de cosas un poquito más amables, porque Michelle... Unicentro Bogotá. ¿Te suena? Buenísimo, ¿no? Sí. Mira, simplemente anunciar para que estés feliz. Mira, día de velitas inolvidable. Sí. Tradicionales novenas. Sorteo de Moto Triumph Scrambler 400 y un vehículo Chevrolet Onix Turbo RS. Además, vive nuestra feria de juguetes del 20 de noviembre al 5 de enero y la experiencia de pintura con las mejores marcas, que son Toysmart, Lego, Falabella y Pepe Ganga. ¿Qué tal? Me parece increíble, Nico, porque aquí podemos encontrar el regalo perfecto para alegrar esta temporada. Es que Unicentro es y siempre será un cuento de Navidad, un lugar donde la magia, la tradición y la emoción se viven en cada rincón. Te esperamos. Vamos con música. Esto es When Tonight Meets Tomorrow de The Four Tops. Estados Unidos, que a veces es un poquito estricto con ciertas medidas, sobre todo con temas alimenticios, es muy estricto. Bueno, ya anunció que a través de la Agencia de Protección Ambiental que va a prohibir dos tipos de sustancias que aparecen en múltiples productos industriales y domésticos luego de que se comprobara que representan un grave riesgo para la salud humana. Bueno. ¿Cuáles son, Nico? Ahí va el cuento. El tricloroetileno. ¿En qué está ubicado el tricloroetileno? Que uno dice, bueno, ¿cómo hago para saber si hay tricloroetileno en mis cercanías? Bueno, de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental, hay varios desengrasantes que contienen tricloroetileno. Productos de cuidado de muebles tienen tricloroetileno. Y elementos para la reparación de automóviles. ¿Cuál es el vínculo, en este caso, de enfermedad o de problemas para la salud humana que tiene el tricloroetileno? Está asociada la sustancia con cánceres de hígado, riñón, linfoma no Hodgkin, cáncer del tejido linfático, daños al sistema nervioso central, a los órganos reproductivos e incluso puede generar defectos cardíacos fetales. Esa es la sustancia número uno. Sí. La sustancia número dos, el percloro. ¿Qué es el percloro? Lo usan mucho, es un disolvente que usan mucho en reparación de carros. Fíjense que tiene como una línea conductora las dos sustancias. Y de la limpieza en seco. ¿A qué está vinculado el percloro? A cánceres de hígado, de riñón, de cerebro, de testículos, así como daños al sistema inmunológico y neurotoxicidad. Ya ha sido dada la prohibición, por supuesto, de acuerdo a Michal Fredhoff, que es subdirectora de seguridad química, y dijo, ya, esto no podemos usar esos químicos cancerígenos que son sumamente peligrosos para el humano. Entonces, o sea, cuando usted mandaba algo a una lavandería de... Exacto, esos elementos que se usan en la limpieza del lavabo en seco, el percloro. Y yo me acuerdo que en algunas... Sí, a mí me suena, claro. En algunas lavanderías aquí en Bogotá, me acuerdo que decía perclorado, no sé qué, era como un plus de la lavandería, claro. ¿No? Un poco eso. Como lo de la pintura de plomo, que era un plus. También. Hasta que se descubrió que lo mataba a uno. Exactamente, tal cual. Bueno, ¿y ustedes qué tienen? Bueno, ya se acerca fin de año y ustedes saben que pues la comida empieza a hacer... Estragos. No, sobre todo los excesos en la comida. Y aparecen pues varios platos importantes. ¿Qué pensarían que engorda más? ¿La lechona, el tamal o el pavo? Yo te diría que el tamal. ¿El tamal, Carl? Sí, el tamal también. Le apuesto al tamal. Bueno, el tamal puede ser parte del desayuno en algunas ciudades, ¿no? Lo acompañan, sí, claro, con pan, chocolate, queso. La lechona es más utilizada para el almuerzo, la cena, sí, igual que el pavo. Pero ¿qué engorda más? Entonces, de acuerdo con el documento de caracterización y composición nutricional de las preparaciones tradicionales de la población colombiana, este estudio es realizado por los expertos de la Universidad Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues bueno, el resultado arroja que tanto la lechona como el pavo cuentan con un alto aporte calórico, así como algunas proteínas y nutrientes esenciales. Sí. Esto a pesar de que cada uno tiene un valor calórico, la respuesta sobre si es más saludable la lechona o si engorda o no, pues no es tan claro porque tienen muchos ingredientes que pueden resultar, pues bueno, tanto para la salud y otros que pueden resultar pues malos para la salud. Como todo, los excesos, pues no, simplemente pues son los que van a hacer que engorden. Claro. Ahora, un plato muy balanceado puede ser la lechona, porque además pues tiene grasas saludables que vienen en la piel del cerdo. Uy, el cuerito es lo ahí mejor. Está, pero crocante, cuando es cauchudo es asqueroso. Es que una lechona tiene que estar bien preparada, Nico, si no, no hay manera que uno la disfrute. De acuerdo. Ya amolecido. ¿Y ahí dice que es saludable? No, dice que es balanceado. Tiene aporte de proteínas. Es verdad. O sea, la carne del cerdo. Carne de cerdo. Tiene carbohidratos saludables que vienen en la arveja y la grasa. Exacto. Que viene en la piel del cerdo, ¿no? Correcto. Ahora, la razón por la que no sería tan saludable y engordaría, según el estudio, es porque básicamente se centra en que cada porción de 100 gramos de este alimento contiene 224 kilocalorías, 21,8 gramos de proteína, 7,4 gramos de carbohidratos y 450 miligramos de sodio. O sea, es muy alto en sodio. Sí. Y tiene 39 miligramos de colesterol. Ahora, lo mismo, todo en exceso, pues, hace daño. El pavo, lo que pasa es que es imposible comprarlo. Pues claro. Uno igual no come pavo todos los días en diciembre. La lechona y el tamal pueden estar más cercanos. Bueno, pues exacto, ¿no? Sí, son más cercanos a eso. Ahora, el tamal contiene 100 gramos y su tabla nutricional expone que tiene 108 kilocalorías, o sea, puede ser un poquito más saludable. Claro, porque 224 fue la lechona. Exacto. Sí. 5,7 gramos de proteína, 12,7 gramos de carbohidratos y 265 miligramos de sodio. O sea, no tiene tanta sal. ¿Sodio cuánto es que tiene? ¿450 puede ser? 450 la lechona, sí. Y 265 el tamal. Ok. Entonces, o sea, el tamal es más sano desde ese lugar. Exactamente. Ahora, en cuanto al pavo, pues sí puede ser un plato muchísimo más saludable. Sí, el pavo es rico en proteínas, obviamente, bajo en grasas. Ahora, siempre y cuando se consuma, dice que sin piel, es mejor, sí, tener una dieta saludable. Es mejor, es más rico además. Si ustedes, no sé cómo prefieren el pavo, ustedes, y no, también, ¿con pavo, qué lo acompañan? Como yo comí pavo, uy, un montón en la adolescencia, uy, juepuchi. O sea, que los tres alimentos igual son ricos en vitaminas y nutrientes, pero si usted tiene que elegir y dice, de pronto no yo me quiero engordar tanto. Tengo épocas, ahora estoy comiendo pavo otra vez. Elija el tamal y el pavo. Está comiendo antes pavo que con toda la lechona. O sea, entonces el ranking de acuerdo a eso es pavo uno en cuanto a menos. Exacto. Más saludable. Más saludable, exacto, sí. Está mejor. Segundo tamal. Segundo tamal. Y tercero lechona. Y tercero lechona. Pero en cuanto a sabor. Ahí vamos. Ahí te cambio el ranking. Primero lechona. De acuerdo. Segundo tamal. Y tercero pavo. Estoy de acuerdo. Y recordemos que la lechona ganó este año como el mejor plato de cerdo del mundo. No, el mejor plato de todo. Es hermosa la lechona. Hermosa. Pero yo tengo mis dudas sobre ese ranking, ¿no? Pero bueno. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero si la lechona es el mejor plato del mundo. De cerdo. Apague. No, apague, hermoso. Quedó como el mejor plato de cerdo. Tengo mis dudas. Con sí, el ranking. Hablé con mi hermano Alberto y me dijo que conoció. Él sirvió una lechona hace poco. Uh-huh. Y me pareció rica porque no tenía arroz. Es que realmente la lechona seria no tiene arroz. No lleva arroz, de acuerdo. Pero realmente eso es muy, muy energúmeno, ese plato para la salud de uno. Pero no, es magnífica. No, hermano, de verdad. Pero Nico, usted se le debe al pueblo. Usted es del pueblo, mijo. El popolo. Yo no tengo que decir nada más. Adelante, sigan su nombre. Bueno, Carl, ¿y usted tiene algo? Sí, pues habíamos hablado hace un rato que estaba encartado Michael Jordan vendiendo su casa de Chicago. Ah, sí. ¿Te acuerdas que la compró cuando él era de los Chicago Bulls? Sí, claro, claro. Y tenía un precio, pues, un poco alto, de 29 millones de dólares. Claro que la casa tiene 19 cuartos, 7 baños, cancha de básquet, un salón para convenciones y una cosa especial como para usted. Yo de usted la compraría. ¿Qué hay? Salón de fumadores. Hermoso momento. Con eso, Nico. La compro. Nico la compra sin pensarlo. La compro. ¿Cuánto está pidiendo por la casa? No, pedía 29 millones. Finalmente la logró vender en 9,5. O sea, le perdió. Que era sobrevalorada el negocio. No, pues no está sobrevalorada, sino que se vino abajo la finca raíz en Chicago. Claro. Y pues esa es un poco encarte, ¿no? Es que uno que hace también con. Sí, le perdió, pero le perdió harta plata, ¿no? 67% del valor. Claro, pero el tipo tiene 1.500 millones de dólares. Uy, sí, pero perderle plata a una casa también. También duele. Pero cada par de tenis que vende el tipo, claro, el 30%. Claro. Ah, sí. Tenía 2,973 metros cuadrados. Pucha, gigante. ¿Con el terreno o solo la casa? Solo la casa. El terreno es casi 3 hectáreas. Bueno, veo que Macron ya escogió un primer ministro distinto a Barnier, ¿no? Ah. ¿Por qué? ¿Y qué dijo? No, ya lo escogió. ¿Y qué? Se lo tumbaron. ¿Ah, sí? Pero si conté la... Sí, tumbaron el pasado. Amarilla para Nicolás, por favor. Ay, hermanito. En los originales. Cepito. ¿Cómo lo echaron? La corrección. Por primera vez el parlamento francés vota a un tipo en 50 años. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Siga, Nico, entonces. Te voy a contar una cosa, porque pues yo creo que llegamos con música, porque lo mejor de hacer cobanking está por empezar. Hazlo con productos de ahorro, crédito y vivienda. Ave Villas, juntos trabajando, y este momento musical en los originales va a cargo de Mario Biondi y de High Five Quintet, y esto es This Is What You Are. Un paraíso hecho de la naturaleza. Hola, es momento de relajarte y transportarte a Isla Corona, un paraíso hecho de la naturaleza. Respira profundamente y deja que sus sonidos se lleven las preocupaciones. Escucha la brisa pasando por los árboles. El mar en calma. Toda la vida que habita este paraíso. Deja que tu esencia natural se conecte con este lugar. Visita cervezacorona.co para seguir relajándote con estos sonidos y participar por un viaje a Isla Corona. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En los originales, la guillotina, donde todos pierden. ¡Hasta la cabeza! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, Bobby! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Tranquilo, tranquilo, Bobby Kane, Bobby Kane. ¿Qué está pasando? Como cariñosamente los oyentes te decían, mi querido Roberto Cano. No me diga que lo va a calabar, sí, brother. ¡No! Fuiste como el quinto Beatle, el noveno integrante de los 8 de Colombia, el sexto de la mesa de los originales. ¿Cómo? No quiero decir con esto que sobrabas, no. Por el contrario, todos los días fuiste nombrado para bien, pero especialmente para mal. Eras parte, pero no eras parte. Y hoy tienes que partir a otra parte. No. No te fuiste antes porque estabas en MasterChef. Y esperamos a que te eliminaran allá antes de eliminarte aquí. Estuviste mucho tiempo con inmunidad. La inmunidad ocre, por decirlo de alguna manera. ¡Ay, no! Pero se te cayó el rating. No, Alan. Te pusieron delantal negro y terminaste como plato de segunda mesa, para hablar en términos de MasterChef. ¡Uy, Dios! Esos dos tortolitos acaramelados en almíbar que hasta quedaba uno empalagado, ya solo son un plato agridulce. De ese postre que estuvo a punto nieve, no queda ni la espuma para batir. No. No. Y pensar en toda la leña que se le echó a la receta. Tal vez hubo demasiado fuego. se calentaron los ánimos. Y aunque dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, esas brasas se apagaron. Ese arrocito se ahumó. Esa carnita se secó. ¡No! Eso pasa a veces por ser buena papa. Papa con baba chorreada. ¡No! Tranquilo, Bobby, tranquilo. Hasta al mejor panadero se le quema el pan. La salecita que le pusiste terminó salándolo todo de mala suerte. ¡No! Picantico quemando la lengua. Te dieron sopa y seco. Y terminaste rayado como un queso. De ese ministro ya no se hace un caldo. No. De esa receta de amor ya no quedan sino unos huevos estrellados. ¿Cómo? Los jueces han decidido que debes ser eliminado. ¡Arriba las manos! ¡Y abajo la cabeza! ¡La guillotina! ¡No! Muy buena. Dios. En los originales. Dios. La guillotina. ¿Qué es esto? Donde ¿qué es esto, todos Dios? Pierden hasta la cabeza. No hay códigos, no hay. No, Dios. Bueno, Nico, vayamos con música, mijo. No, pues sí, pero pues me parece que estamos como para música fúnebre o alguna cosa así, porque esto está muy Roberto complicado. Cano murió y hay que dejarlo. Hoy pueden hablar de Roberto, pero el que vuelva a nombrar eso. Hoy puedes hablar de Roberto. Michelle, sigamos habla todo música. Lo que quieras. ¿Tú quieres decir algo de Roberto, Michelle? Que tú tuviste más, sí, más y con él creo, que nosotros. Yo creo que sería bueno que tú le dedicaras unas palabras. ¿Qué canción sigue, Nico? Mira, muy a propósito, Yaván y En un mundo de paz. Edgar Hosman de Pantalla Ideal, que es una cosa que él escribe, y dice lo siguiente de los originales: por segundo año consecutivo para Pantalla Ideal, este magazine vespertino es el mejor de la radio colombiana. Jaime Sánchez Cristo ha logrado descifrar las necesidades de su audiencia, dosificando en las secciones de los originales humor, música e información, y moderando con propiedad la conducción de 3 horas, 5 a 8 p.m. de esparcimiento amable y respetuoso con su audiencia, sin buscar protagonismo ni recurriendo a la chabacanería, el morbo y la vulgaridad. Felicitaciones a Jaime Sánchez Cristo y su elenco, Carl Troller, Orlando Rivera, Michelle Arévalo, Nicolás Samper y Emilio Sánchez. Toca resaltar. Muy bien. O sea, le están diciendo que está dirigiendo muy bien, fíjese. Está dirigiendo muy bien. Estoy dirigiendo muy bien. ¿Dónde lo publicó? En su magazine. Un blog. Sí, un blog. Ah. Es que yo no sé de eso nada. Yo lo leo a él, pero él ha sido muy amable. Y cuando tiene que decir cosas malas, le pegan unas levantadas increíbles. Pero ¿qué hace? Pero hoy nos tocó el maná del cielo, Nicolás. Se hizo. Arepaso número 2. Repetido. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este año murió Raquel Welch, una chica con descendencia boliviana. Bueno, pero se murió y subastó todo, pero esta chica fue muy importante. Deseada, Playboy, la botella de la Coca-Cola andante, la mujer Marlboro. Dice, lo odio, me río porque es gracioso. Falleció en febrero del 2023, perdón, el año pasado. Carajo, tenía 83 años. Era muy linda, Nicolás. Divina era. Raquel Welch considerara la belleza una muleta sobre la que había construido su carrera. Tuvo comienzo con su papel en la película Hace un millón de años, donde hacía de Loana. ¿Cuántas líneas de parlamento tuvo en la película? Orlando Rivera, 5 líneas. Michelle Arevalo, 20. Carl Troner, ninguna. Me parece una falta de respeto suya con Raquel Welch. Raquelita, hombre. Pues entre 5 y ninguna. Y Nicolás, 5. Menos 1 para Carl Troner. Los demás pasan limpios, bro. En los originales. Ya en este momento tengo una gripa muy fuerte. Muy fuerte. Está fuerte la gripe. Fuerte, dije. Corrected themselves. Es un frío horrible. Frío. Frío. Frío con jere. Frío. Frío. Eso hace un frío horrible. Bueno. ¿Cuántas tú? Entonces, 33 líneas. Ah, no, siempre habló. Siempre garló. Siempre habló, pero es que no tenía que hablar. Pero no digo nada porque dicen. Misógeno, no sé qué. No tenía que hablar. Ella era linda y su papel era de ser linda y se le den taparrabos y toda esa vaina. ¿Se acuerdan o no? Sí, claro. ¿Alguien muy vio bonita la película? Sí, claro. Por eso me parecía raro que hubiera hablado tanto, pero en esa época poco hablaban. Sí, claro. No, pero usted estuvo un poco déspota con ella, ¿no? Misógeno, me parece que estuvo. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? Solamente menos uno para cada. Oli tiene menos 50, Carl tiene menos 12, yo tengo menos 6, Nico menos 4. ¿Yo la tengo pregunta es cuánto? ¿Por qué? Menos 50. ¿En serio? Pero desde ayer. O sea, ayer no estaba oyendo el programa, Orlando. Sí, exacto. Hay que ver el programa, Orlando. Sí. Se acaba de enterar, ¿no? 50. Jaime, ¿no le fue la mano ahí? No, si usted faltó un poco. Usted pidió un permiso para una vaina. Yo respondí, pero yo respondí. Pues mira, ahí mal. Está. Ahí están los menos resultados dos. De tu respuesta. De pero perdón, respuestas. Usted arrancó antes de su permiso en menos 30, ¿no? Sí, ojo que no es que fueras pues. No, se lo iba ganando no, con más no 20. Es verdad, es verdad. No es que fueras peleando pues ahí, ¿no? No es como Nico que iba en más 13. Exacto, y bueno. Eso fue increíble. Muchachos, pues ahí sigamos. Mano de burros. Despegamos, por favor, para que Nico ponga música. Vamos con Elton John y esto es Losing the Sky with Diamonds. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no, no, no, no, no. Arriba el premio de la semana, para alguno de nuestros oyentes, de acuerdo a los tweets que se escribieron durante este periodo, y el premio es una experiencia para dos personas con menú degustación en 9 pasos y cada uno maridado con alcohol en el restaurante Sapiens. Que de una vez les cuento, el restaurante Sapiens es el planazo para este fin de año, ya me lo recomendaron. ¿Por qué? Para que estén pilas y hagan este plan porque vale mucho la pena. Fue el primero desarrollado con inteligencia artificial en el mundo y la experiencia que brinda es única desde el concepto creativo hasta su propuesta gastronómica y de coctelería y está ubicado dentro del restaurante Cuerdo en el complejo gastronómico del grupo en el cuarto piso del centro comercial Atlantis. He ido y es lo máximo. Su oferta gastronómica incluye el menú degustación Reflections con carnes, pescados, mariscos, bocados veganos para que las personas tengan una explosión de umami y sabores bastante concentrados propios de una experiencia gastronómica de alta cocina. Sapiens es un lugar para reflexionar sobre nuestro papel frente a los complejos temas ambientales y sociales que afectan al mundo y a la humanidad, pero ese es el plan para el fin de año. Se los recomiendo de verdad mucho porque he estado y es muy, muy, muy rico. Es un planazo. Por eso ese es el premiazo de esta semana, una experiencia para dos personas con menú degustación en 9 pasos y cada uno maridado con alcohol en el restaurante Sapiens. Pero también necesitamos, en esta sección voy a aprovechar para hacer un pequeño servicio social, porque es que la semana pasada nosotros dimos un premio, pero la ganadora no aparece y se llama Liz Bennett. Su arroba es arroba Juanita Sonadora y ella pues ganó la semana pasada una cena completa para dos personas con botella de vino y whisky en el restaurante Teo Estiatorio. Entonces necesitamos que ella por favor aparezca para que se lleve su premio, aparezca lo antes posible para que se lleve el premio. Bueno, eso por el lado de arriba. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo? Esto puede ser arriba o abajo, y es que el certamen de belleza de Miss Países Bajos ha sido cancelado. ¿Por qué pasó? La organización dijo que era hora de un cambio, y esto se une a las modificaciones que han tenido ya los certámenes de belleza pues en todo el mundo, ¿no? Pues ellos dicen que estaban dando lo que consideran un mal ejemplo a la juventud. El concurso ya no se llevará a cabo y en su lugar quienes lo organizan han introducido una nueva iniciativa destinada a inspirar a los jóvenes de distintas maneras. La decisión también se produce un poco más de un año después de que los jueces del concurso, y aquí entra un tema polémico, coronaran por primera vez una mujer trans llamada Ricky Cole, donde esa coronación pues tuvo bastante polémica y debate, porque pues muchas personas pensaban que era injusto que una persona trans participara. Sin embargo, ustedes saben que los concursos a nivel mundial ya han tenido varias modificaciones. Sí. De hecho, en el último que se hizo, que tuvo lugar en México, se permitió que mujeres mayores de 28 años, por ejemplo, participaran, que no es la edad de Carr, pero bueno, es una edad que antes no se consideraba, pero que ahora, pues mira, Carr, si ves, hasta ellos lo consideran. Sin embargo, pues muchas personas están en contra, diciendo que gracias a que se coronó una mujer trans en el pasado, eso había abierto la posibilidad al temas de inclusión. Pero, pues, por otra parte, los temas de inclusión, dicen algunos, no deberían tener cabida en los concursos de belleza. Así que otra vez se abre el debate. Sin embargo, la decisión ya está tomada y no volverá a haber un certamen de belleza en Países Bajos. No, pero bueno, qué arrollazo, ¿no? Pues, bueno. ¿Y Carol, arriba o abajo? Yo digo que arriba, aunque es como absurdo, porque descubrieron 12 canciones inéditas de Michael Jackson. ¿Ah, sí? Sí. En un almacén que era... Emilio Sánchez está en estos momentos... flipando. No, pero es que espérese. Activando todo su equipo de espionaje. Fueron canciones... Hace ilusión. Las encontraron en un almacenamiento abandonado en San Fernando Valley, en California. Sí. 12 canciones que nunca fueron publicadas, grabadas entre el 89 y el 91, antes del lanzamiento del disco de Dangerous. Y fueron descubiertas por Greg Musgrove, que es un ex policía convertido en buscador de tesoros. Creo que le ha ido bien, porque dicen que estas cintas podrían venderse en más de $1,000,000. Pero espérese. Me parece poquito, espérese. Sí, no. El caso es que ellos lo primero que hicieron fue como contactar a la familia de Michael Jackson, o a los dueños del trust de Michael Jackson, sí, ¿no? Y dijeron, sí, claro, esas canciones sí ya las tenemos. ¿Por qué? ¿Cómo así? Entonces, ¿por qué no las han publicado, claro, no? Es que nosotros tenemos los masters. Ah, ustedes tienen, son unas copias. Unas copias, ¿no? Y nosotros tenemos los masters que no los pensamos publicar, y ustedes tampoco pueden publicarlo. Claro, o sea, tampoco. Entonces no, van a hacer un lío. Sí, van a hacer una subasta de unas canciones que nadie puede publicar. Claro, o sea, no les sirvió para nada. Tener esas cintas en su casa. Y ya. Por $1,000,000 que las venden, usted les puede poner las 12 canciones de Michael Jackson. Claro. Pero no pueden salir a la luz pública ni nada. Y una de esas canciones es hay varias cosas como digamos que podrían ser interesantes. Yo no sé por qué la familia o los dueños del Trust no los publican. Sí. Hay una que es un rap de Michael Jackson con LL Cool J. Ah, sí. Ah. El rapero. Sí. Imagínate, no es el cantante de música querido yo. Pues lo siento, ahora, pero me diste el papayazo. Imagínese el que compre esas cintas y que no las pueda usar para nada. No, pues la engrosada. Seguro hay, ¿no? Eso le iba a decir, es que hay mucha gente que es coleccionista de esa puristas. Clase de cosas. Claro. Eso, nosotros los puristas sabemos que, del tesoro que... Igual usted tenerlas en su casa, invitar a cierta gente, y amigos, eso es en la presumir. Casa, de por ejemplo, de Michael Jordan, del tocayo. De una vez hace uno el empalme ahí. Pues usted tiene $1,000,000 para gastárselo en cintas que no puede usar, pues tiene 9 para comprarse la casa de Michael Jordan sin problema. Total. Bueno, Michelle, ¿qué nos ibas a contar? Pues, Nico, hablemos de las abuelitas, ¿te parece? Bueno, me parece. Es que la mía siempre está en tendencia. Se ve tan tierna, además siempre quiere estar a la moda, se viste divino. Y con sus amigas siempre andan todas, como dicen, pispiris nice. Nah. Hace poco, imagínate que las llevé a la peluquería, se fueron todas a arreglarse y como en esos sitios pues siempre quieren cobrar por todo, agarraron y que adicional a las uñas, que adicional el secado, el corte, etcétera. Ah, eso sí, uno vaya y por todo le cobran extra, eso sí, clarísimo. Pero es que el problema es que mi abuela decía que sí a todo, no. Nico. Estábamos a 28, ella le paga en la pensión el 30, todas las amigas sorprendidas y ya, ¿cuál hacker? Y como si tuviera el consejo de la vida, les dijo que sí, que si es con sus cuentas, pues no pueden pedir un adelanto de pensión, su dinero, pues puede estar en el lugar equivocado. Y sí, así las puso a todas a abrir su cuenta de pensión en Davivienda, muy fácil. Vamos con música, esto es Kylie Minogue, y esto es del disco Fever del año 2001, Coming to My World. Niña, así era sobre sí. Navidad, hombre, qué lindo momento. Ay, ¿para qué? Depende. No, pues para... En general. Sí, no, ¿y sabes qué pasa en Navidad que es muy, muy, muy sabroso? ¿Qué? Que uno come muy rico. Eso sí, y en exceso. Uno come muy bien en Navidad generalmente. ¿Muy bien? Bueno. O mucho. Creo que puede uno mezclar las dos. Se puede comer muy bien y mucho. O sea, a veces uno comete excesos, ¿no? Pero, si por ejemplo, mire, jamoncito de cabeza ibérico, así, chicharrón frito, así, delicioso. Eso es lo más rico que hay. Bueno, pues en España dijeron, hombre, eso es una delicia, los embutidos, son buenísimos. Pero vamos a tener un problema porque... Hay unos que están representando un riesgo para la salud de los consumidores. Y estamos hablando de la cabeza ibérica. Como el 90%. Claro. Estamos hablando de la cabeza ibérica. En España todos, hermano. Y del chicharrón frito. Si digamos ustedes, pónganlo que un amigo les trajo alguno de esos productos. Yo creo que yo vi que Michelle le han traído algo de eso. Y, sí. y vi aquí que tenía eso. Y me fijé en la marca, por eso estoy dando la nota. Ah, ¿y qué pasó? ¿Tú te acuerdas que cuando mostraste ese chicharrón frito que tienes? Yo dije, es marca Vitulia, mira. Sí, dije, pues es una gran marca, muy conocida. O sea, muy buena. Bueno, entonces cuando tú te fuiste, yo empecé a mirar. Entonces miré, a ver, número de lote, porque eso tiene como un número de lote. 242-198-0070 y dije, no, bueno, perfecto. Vi después otra vez 242-1980-071. Bien. Nada. Número de lote 24-21-98-072. No. Entonces dije, bueno, vamos a mirar el chicharrón frito, que era lo que tenía Michelle. 242-1068-0048 y en efecto era. Bingo. Era el que tenía Michelle. Bueno, ten cuidado, o pues si quieres ofrécelo a tus enemigos, porque... ¿Por qué? ¿Quieres, Nico? Hombre, te agradezco, uno come mucho en Navidad. Tiene una bacteria, ese lote, que es Listeria. Ah, no, peligrosísimo. Imagínate. ¿Qué produce la Listeria? Bueno, es una infección bacteriana que lo produce la Listeria monocitogenes y generalmente infecta órganos específicos del cuerpo humano y puede infectar el cerebro, las membranas de la médula, de la médula espinal o el torrente sanguíneo. Y si no es tratada esa infección a tiempo, ¿deriva en qué? Mortis. Es correcto. Al final solo queda la muerte. La muerte. Correcto. Pero a ver, hicieron una barrida y recogieron eso, porque el problema es que esos son productos de exportación. Pues, no, los puede, venden no en los aeropuertos. Claro. Entonces ya todo el mundo se lo llevó. Pues mire, todo el mundo se llevó su... No, a mí me la trajeron. Su chicharroncito, su jamoncito. Su chicharrón frito, y pues mire, ahí con marca Vitulia. O sea, tú estás diciendo que mi chicharrón frito es malo. Pues te digo, no es tan bueno como aparenta ser, la verdad. Entonces ten cuidado con eso. Yo diría que lo... Es un chicharrón, de verdad. Chicharrón, tener ese chicharrón frito. Sí, no, sabes que mejor no voy a compartir mi chicharrón. Muy suculento, todo lo que tú quieras, pero... Lo mejor es no compartirlo. No, es mejor, sí, no, sí. Úsalo para ti. Eso sí es mejor. Bueno, la listeria es peligrosa. Bueno, ese es mi aperitivo. ¿Ustedes qué tienen de aperitivos? Bueno, como es costumbre, ustedes saben, cada tanto tiempo, el portal de gastronomía más importante del mundo, que es Taste Atlas, saca varios rankings en los que posiciona no solo platos, sino la gastronomía, pues, de varios y diferentes países. Pues bueno, sacaron el top 5 de las mejores cocinas del mundo, y acá se los tengo, el top 5. A ver, ¿qué hay? En el puesto cinco. Número 5 está, sí, la cocina portuguesa. No sé si ustedes pues están familiarizados con la cocina portuguesa, que es más, claro, el Mediterráneo, ay, ¿no? Y los pasteles de Belén, hombre, el pollo pirri-pirri y todo. Ese te gusta. Me a ti, encanta, sí, el pollo pirri-pirri. Bueno, este está en el puesto número 5. En el puesto número 4, pues Nico, ahí volvemos a lo que estabas hablando tú, pues la cocina española. Los jamones ibéricos, el chicharrón frito, en patatas. ¿Les gusta la buena tortilla de patatas? Sí, pero ¿sabes qué? No me gusta. Hay una cosa que a mí de la cocina española como que me encanta, pero no me gusta mucho. Y es que generalmente el huevo lo sirve mal. Era por eso. Sí, sí. Mojado. Usted, sí, no le gusta el huevo mojado. Una tortilla para usted no puede ser mojadita. No, la tortilla seca. Me gusta seca. Yo ya me encargaré de lo demás, pero claro, seca. No, pero sí tiene que estar un poquito mojada, Nico. No, me gusta más apergaminada. Me gusta más así. No. Pero bueno, está en el puesto número 4 la cocina española. En el puesto número 3, y que también le fue muy bien este año, fue a México. Bueno, la cocina buena comida mexicana está en el puesto número 3, como de las mejores cocinas del mundo. Pues unos buenos tacos, un buen mole, ¿no? Infaltable. ¿Qué tal es para el burrito? Me gusta el burrito. ¿Sí, sabanero? Sí, me gusta el burrito. Bien, sí, muy bien. Es delicioso. ¿A ustedes no les gustan los burritos? No, a mí no. No, yo paso. ¿Tacos? ¿Sabes? Los tacos, sí. Mucho arroz, ¿no? Mole. Arroz. Sí, los burritos es como empacarse en una bandeja paisa envuelta en una tortilla. No, cosa así. Sí, no me gustan nada. No, a mí tampoco, yo no soy tan amigo de los burritos. Tacos, sí. Tacos los que quieras. Sí, pero burrito, las gorditas también les gustan. ¿Y a ti? Las de todo. ¿Te gustan? Me encantan. Ah, sí. Qué bueno, ¿sabes? Lamentablemente. También las flaquitas. ¡No! En el puesto número 2 llega la cocina italiana. ¡Hombre! Pues que también es de las favoritas del mundo. Sí. Creo que es el género, ¿cómo se dice? No, la cocina, pues. Sí. Que más existen restaurantes. Yo creo que sí, ¿no? Sí, que hay en todo el mundo. Entonces, tú puedes encontrar partes, en una esquina un... Y no necesariamente italiano, atendido por italianos. No, pero para nada. Exacto. Restaurantes italianos se encuentran uno en todos lados. Ahora, que sean buenos, pues... Bueno, pero lo que todo el mundo, digamos, va uno a la fija. Usted pone un restaurante italiano, ahí la gente... Sí, ya uno sabe a qué va. El niño sí que quiere, espagueti y listo. Padre. Listo, espagueti a la boloñesa, listo. Un restaurante ya de otra, por ejemplo, el de la portuguesa es más complicado, y ¿no? Ese es más... sí, es verdad. Más serio. Pero bueno, y en el puesto número 1, la verdad que me sorprende un poco porque no la veía tan popular, pero al parecer en los últimos años se ha vuelto, es cocina griega. Ah, qué bueno. La cocina griega es buena, el primer puesto en el ranking de Taste Atlas como la cocina más apetecida, sobre todo en este último 2024, el tzatziki, el musaka. Bueno, ahí está. El top 5 de las mejores cocinas del mundo. me deja de impresionar, y me parece muy injusto, pero esa etapa donde el señor Carl Troller, compañero de la mesa muy amable, habló de la risa del asesino. Y yo le dije, estamos hablando de otra risa, y era del muerto, del señor de United Healthcare, no sé si se acuerda. Claro. ¿Cómo y todo se mantuvo dos? Dos, y siquiera le meto otros dos, si sigue con eso. Pues resulta que sí, el muchachito tiene esa carita de risa, pero parece que es malo, pero no ha pasado nada, Michelle, nada. No, todavía no se ha decidido nada, el futuro de él está incierto. Pues hombre, yo estaba ahorita en una nebulización, les pido mil disculpas. Porque estoy muy, muy atafagado, Nico. Pero se oye mejor. Claro, sí, le se sirvió? Oye muy bien. Sí, rico, rico. Chichichi. Chichichi. ¿Qué es eso de chichichi? ¿Tú qué estás haciendo, Michelle? Che, chicharrón, es que ahora... Ah, sí, estamos hablando de chicharrón. Bueno, Brian, otra vez de la lechona aquella. Ahí veo una amiga suya hoy, Troller. No ha preguntado quién fue. No, por favor, dígame. Ya le tiro abajo. Vale. Brian Thompson, el presidente de United Healthcare, murió en su ley 5 tiros en la espalda. Y pues ya lo enterraron. Lo durmieron suavemente. Fue una ceremonia privada. Y Brian Thompson, muéstrenle las fotos, como sonríen las fotos, Michelle. Es que es lo que quiero insistir. Sí. Es que era muy, parecía un mameluco. Era todo chisto, todo lindo. Risueño. Bueno, el tipo se ganaba 10 millones de dólares al año, ¿no, Nico? Claro, una plata, ¿no? Pues yo no sé, ¿usted le pagan 10 millones de dólares en todo lo que hace? No, ojalá. No, no. Ojalá algún día. De dólares estamos hablando. Ojalá algún día, uy, sería hermoso. No, es que estoy haciéndome nebulizaciones porque me da miedo que me dé bronquitis. Sí, es lo mejor. ¿Tú no puedes venir y me ayudas un poco? Voy. No, ni vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir, ¿cómo es que es? No vengo ni voy, eso es Julio Iglesias. Ay. ¿Cómo estamos de repasos hoy? A ver, espere, le pregunto a un amigo mío, porque es que yo no puedo seguir ya reinflando arepasos, es que ya es de mal gusto, mijo. Pues te voy a ver si ya... Este es bueno, Mauro López, Mauro Flores. Todo el mundo diciéndole burros a los compañeros y apenas entendió que está en menos 50. Ídolo, nota. 5-9. Esos chistes que se cuentan Nico y el Pavo Arango en la jugada. Que mira cómo lo tengo, que el tuyo es más lindo. La verdad, no entiendo, es un código fluido. Nota, Michelle. 6-1. Orly está hablando como Rausch, con las ñatas tapadas. Sí, está Orly también medio... Todos. Medio malito. Cuando Jaime decía granjeritos, André, mándame un arepazo que no tengo. No entendía, con los días sí entendí. ¿Va? Ah, bueno. André. Ah, no, ya lo tengo aquí, André me lo mandó. Bueno. Aún no entiendo el chiste de los 11 millones que eligieron a los Gibraltar. Señor presidente. ¿Qué pasó? Siga, sigue el tuit, chavarón. El chiste del cambio en el 2026 se los cuento, ¿oyeron? Bueno. Hoy cumple 76 años Ted Nugent, ¿se acuerda, Troller? Sí, es uno de los músicos como de rock. Malo, granjero, pero malo, pésimo, malo. Y es puro trompista y sí. Defensor de, lo, de las armas, sí me de las increíble. Armas en sí, total. Estados Unidos. Es un salvaje, es un bruto. El tema del día, Nicolás. Claro, cuenta ese chiste que no entendiste o que entendiste muy tarde. El chiste es por qué la gallina no tiene tetas, por qué el gallo no tiene manos. Y aún no lo entiendo. Nota, Nick. Vamos a ponerle 5-4. Yo no lo entiendo. Tampoco. Nico, tenemos el ganador de la semana. ¿Qué premio es? Esta, mire, el premio ya estamos evaluando, pues, a ver quién gana esta semana. Pero lo va a contar el premio, si quiere. que es una experiencia para dos personas con menú degustación en 9 pasos y cada uno maridado con alcohol en el restaurante Sapiens. Es el plan para este fin de año ir al restaurante Sapiens porque fue el primero desarrollado con inteligencia artificial en el mundo. La experiencia que brinda es única desde el concepto creativo hasta su propuesta gastronómica y de coctelería. Está ubicado dentro del restaurante Cuerdo, en el complejo gastronómico del grupo, en el 4º piso del centro comercial Atlantis. Su oferta gastronómica incluye el menú degustación, Reflections, con carnes, pescados, mariscos, bocados veganos para que las personas tengan una explosión de umami y sabores bastante concentrados propios de una experiencia gastronómica de alta cocina. Sapiens es un lugar para reflexionar sobre nuestro papel frente a los complejos temas ambientales y sociales que afectan al mundo y a la humanidad. Ese es el premio, una experiencia para dos personas con menú degustación en 9 pasos y cada uno maridado con alcohol en el restaurante Sapiens. No sé si es novedoso, pero Rusia acaba de lanzar un ataque masivo a Ucrania. ¿Qué más quiere hacer ese señor con esta gente, hola? ¿Ah? No, yo es una cosa increíble. A ver, yo no sé qué va a pasar. Es que me están echando chistes. Nico, usted ya tiene el ganador. Sí, de como perdió Siria. Claro, ahora necesita otro territorio urgente. Hay que remontar ahí, claro. Bueno, el ganador de la semana es del tema de hoy. Cuenta ese chiste que no entendiste o que no entendiste. No puede ser que hoy sea el ganador. ¿Y por qué no? Es que hoy no también hemos participan. Leído ni un tweet. Hoy también participan. ¿Cómo no van a participar hoy? Claro. Y el ganador, o la ganadora en este caso, fue Amandita, que dijo: tardé años en entender el chiste que ustedes llaman los originales, no solo porque no imitan a ninguno, sino porque nadie se atreve a imitarlos a ustedes. Ay. ¿Ese es el premio? Bueno, me parece buenísimo. Oye, muy bueno. 6-1. Oiga, vi una promoción de Ernesto Calzadilla anunciando el Festival Internacional del Humor. ¡Hombre, qué bueno! Con el señor que se pone una caja de dientes. ¿Qué? Unos salvajes. Son dos que son como boyacenses. ¿Cuál será, hombre? No, hombre. Boyacomán. No. Es un no, general. ¿Los cuyes será? Los cuyes, qué barbaridad. Eso sí es un chiste. Amiguísimos de Laura Acuña, los cuyes. ¿Se acuerda que eran amiguísimos? Que ella los defendía, pues, a diestra y siniestra. Es que ella defendía ese programa como si hubiera... Que si sus hijos hubieran nacido en ese programa. Que J. Mario los hubiera dado a luz. No, hombre. Cucho. El metro de Bogotá, ese chiste no lo he entendido. Nota, Nico. Bueno, 5-4, pero pues bueno, ya dimos el ganador. El chiste de Nicky que dice: el día que esté en mi lecho de muerte diré 3 palabras. Folleye, Jimmy, no entendí. Mándalo al Festival del Humor y que se pide picos con Carlos Julio Guzmán, con Guillo y Ernesto Calzadilla. ¡Hombre! ¿Sí se acuerda de Ernesto Calzadilla? ¿Cómo olvidarlo? The Sex Machine. El Sex Machine, pero es que Ernesto fue Sex Machine. Lo que pasa es que como que perdió el grip. El charm, okay. ¿Cómo se llama el grip? El grip. El grip. Cuando usted coge el embrague, taco de golf. Sí. No, usted coge el taco de golf y tiene que tener grip. Agarre. Perdió el agarre. Por eso, si usted no tiene grip, no puede jugar tenis ni jugar billar. Tiene que tener grip. Grip, sí, claro. Y si no, y si quiere tener sexo, tiene que tener grip. Agarre. Óigame, estoy muy sentido porque ha matado a Roberto Cano, hermano. Yo también, no me pareció justo, la verdad. No me pareció una muerte. A mí también. O sea, yo lo hice solamente a mí también. No, pues si Michelle me lo pidió, ¿yo qué? ¿Yo? ¿Qué? Es polémico. Pues ya entiendo por qué mató a Roberto. No entiende nada. Yo no le he pedido nada a Carl. Pues ya entiendo. Tú le pediste a Carl. No, yo no se lo pedí. Pues ya entiendo por qué la muerte de Roberto. Todas las piezas cuadran en este crimen. Aquí ni piezas, ni pedida, ni nada. La conclusión es que yo recibí un mensaje, porque hoy se habla de Roberto y no más, de que él te propuso un viaje por toda América Latina de 2 años y le dijiste: no estamos bien para hacer ese viaje. Y él dijo: pues no estás bien, pero estoy muy bien. ¿Algo así? Sí, de acuerdo, sí, así es, está bien. Él va en su viaje solo. ¿Estás tranquila, mi corazón? Estoy muy tranquila. Y estás hoy en día, perdón la, el atrevimiento, pero si yo cuento mis nebulizaciones, estás hoy en día sin pareja, estás tranquila. Exacto. Correcto. Está haciendo el o duelo. Ya tienes, o ya tienes ahí, está haciendo es que el duelo del viaje. Hay mujeres que el duelo lo hacen dentro de la otra relación. Persona. Claro, sí. Como o sea, un empalme, como un empalme, ¿no? No, es que hay mujeres que el duelo lo resuelven, un clavo saca otro claro. clavo. Claro, es un empalme. No, por ejemplo, los clavos, yo tengo no. un duelo, digamos tú. Yo me tomo el duelo en serio, ¿me entiendes? Yo lo tomo sí. tranquilo hasta que yo me sienta bien para salir pasar al adelante ruedo. El duelo. ¿Me sí. explico? No, sí. Hay gente que hace el duelo dentro de la relación pasada y otra que en la nueva relación. Exactamente. ¿Pero por qué dentro, otro? Siempre es dentro, porque no puede ser fuera. No, yo estoy es muy tranquila. Sí, no, sí, pero hay gente que no, cuando ya se acaba la relación ya hizo el duelo. Claro, exacto. Ya lleva bueno, eso años sí. haciendo el duelo. Eso es un mecanismo de defensa que las mujeres hacen mucho. De pero sabes que hacerla tusa antes de terminar. No está bien, sí. ¿no? Pues bueno, pero si tú estás desesperada en una relación, Michelle. Uh-huh. Pues ya el duelo lo hiciste, supongo yo. De acuerdo, sí, ya, no yo ya el duelo idea, lo hice. Ya estás tranquila. Lista para el empalme, mejor dicho. O no, no se hizo duelo. Estoy lista. O no, qué carajo, nunca hubo duelo. Ni que nada. No, pero los duelos son importantes. Hola, no. Troller, pero debe no estar ofendiendo la misma. No, yo digo, porque no le paró bolas. No, no estoy hablando de Michelle, estoy hablando en general de las relaciones. Sí. Los oyentes son testigos del mejor programa de la radio. Y a partir del martes les vamos a dar una receta original. No. ¿Qué contenido? No se lo esperan. Bueno, ¿y tienen planes de fin de año o no? Yo no tengo todavía nada. Pues, de fin de año, no, como llegar hasta allá, sí. ya es un plan. Hasta ahora nos vemos el martes nosotros. Exacto. Llegar un pez hasta final de año. Al paso plan. Número 3. Muchachos, queda el lunes para definir esta vaina. Ok. Pero se me mejoró la voz un poquito, ¿no? No, sí, obviamente. Sí. Me noté mucho. Arranqué mal, ¿no? Sí. ¡Entusiasmo! No, es que te juro que me dio una cosa horrible. Saque un material. ¿Sabía alguna vez me dio un poquito de pre? Es que la neumonía no es algo chévere. No, mal. No. Clarísimo. La bronquitis es un paso anterior que tienes que localizar cómo lo haces. Sí. Entonces hay unas vainas, unas nebulizaciones. Sí, eso es mejor hacer esa vaina. Yo no tengo la máquina acá, entonces me prestaron una máquina. ¿Cuánto cobra al mes una persona como el embajador que se va a ir al país asiático? El señor este depredador, ¿cuánto cobra al mes? ¿Cuánto le pagan al mes a un tipo de esos libres? No, creo que tienen todo. Claro. En Tailandia. Le creo a André. Es que a veces es mentiroso, André. No, ojo, André. Espere. En dólares. Vamos a leer. No los voy a afanar, no voy a molestar. A ver, ¿leímos? Leamos, por favor, tranquila. Michelle Areva, $20,000. Ni el embajador en Estados Unidos. Me pasé, sí. Menos uno directo. Sí, ni el embajador de la India, pues. Orlando, 8,000. Car, 7,000. Nicolás, 6,500. La correccional. Pero no sé si el man mandó copiado a Nicolás. ¿Qué es lo que mandó? No, déjeme. O sea, me fue bien. No, le fue bien, no, más dos. Vamos. Vamos, André. $6,500. Vamos. O sea, usted está como buscando esa embajada, ¿no? Yo creo, la tienes clarísima. Por razón, no critica ni nada. Pero si vamos a trabajar así, pues que van avisando de una vez, ¿no? Así es la cosa. Oiga, así es la cosa aquí haciendo campaña, ¿no? Bueno, Michelita, ¿cómo quedó esta vaina hoy? Bueno, Orly se mantuvo. Bien. Menos 50. Ah, firme. Sí. ¿Qué tal contigo, Orly? Menos 50, pendiente. Orly. Car menos 12. El domingo. Yo menos 7. Nico menos 2. Bueno. Eso. O sea que matemáticamente todos tenemos vivos. Posibilidades. Todos estamos vivos. Está vivo. Usted está vivo. Todos estamos vivos. Tenemos posibilidades. Orlandito, usted está vivo. Mi sí, señor. ¿Qué tal que diga, este de paso vale 50 puntos? Claro. Puede pasar. Puede pasar. Puede, puede hacer, ¿no? En el nuevo programa ahora, de los originales. Ahí lo primero que oigo es, claro. Estamos en esta situación. Es la cosa. Así es la cosa. Así es la cosa, ¿no? Voy a tomar medidas drásticas. Arepaso de fin de año, todo o nada. Mis aguinaldos. Ya sabes, lo deberíamos hacer el lunes. Sí, todo paso, nada. Pongamos todo en la mesa. Exacto, un olín. Olín, exacto. No hay olín. Mucho, pero es trabajo honesto. Mis restos. Exacto. Resteado, resteado. Llegó retaguardia. Todo ahí. Descubierto. Creo que no hay tiempo para más, según me dice aquí. ¿Mi música cabe? Ah, pero es que como viven con esos breaks de 14 minutos, ya no hay cuñas, ya no hay nada. Se acabó esto, ¿ah? Bueno, Cristian. Musiquiña, entonces. Musiquiña, hermano. Bueno, muchachos, el lunes nos vemos, el lunes sí, listo, en persona. Listo, listo. El lunes hay que abrazarse, ojalá, porque te juro que he estado muy congestionado. ¿Cetiricina es bueno o qué es mejor, troller? Sí, ¿un antihistamínico? Uy, eso no sé. ¿Y eso da sueño? Yo digo que me ha ido bien últimamente es con desloratadina. Porque no te da sueño. Porque le despeja a uno, ¿verdad? Le quita como ese... Claro, como el taco. Sí. O Fluimucil. Claro. Claro. Ay, carajo, ¿y por qué no se me ocurrió esa vaina y no lo tengo? Claro, es buenísimo. Claro, el del sobrecito. Hay jarabe para niños. Ese es el que se disuelve y sabe naranja. Exactamente, el del sobrecito azul. Sí, démosle publicidad. Nancy Pelosi cayó de cabeza en unas escaleras. No. Creo que se partió las dos caderas y la cabeza. Creo que hay que ya despedirla hoy. Erin Brunette. Bueno, muchachos. Tiempo de marchar. Bueno, y de música también. Dele, Nico, dele mismo. Cool and the Gang y Fresh.